88.3 FM y 820 AM. Radio Cañón. You told me standing by the wall.

101.3 FM XHABCA y 820 AM XABCA, transmitiendo con 3000 y 3500 watts de potencia desde Mexicali, Baja California. 101.3 frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. Frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. Es jovencita y ya es mi novia.

lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Pero solo vente, vente, vente, lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, yo sé cómo quererte. Dime que sí, voy a tenerte. .3 frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. Quieres verme y al siguiente te hago falta. Así quieres llevarte, nomás no se te olvide que el que se lleva se aguanta. Qué mala costumbre a darte la razón en todo por verte contenta. Quería que mejoraras, pero te estás viendo lenta. Tengo mucho tiempo besos y no más no dan las cuentas. Voy a ponerte un alto y aplaca tus berrinches, porque ya estuvo bueno de hacer siempre lo que dices. De ahora en adelante ya no te pienso aguantar, y de una vez que pase lo que tenga que pasar. O cambias o me pierdes, primer y último aviso. ¿Estás de acuerdo? Pues agarra caminito. Pues creo que me merezco más de lo que sabes dar, y no me pienso complicar, porque pa' querer soy bueno, pero más para olvidar. Y sobre aviso no hay engaño, chiquitita. Y puro enigma norteño. Y otro. ¡Acomódate, chiquitita! ¡En la arrolladora! Voy a ponerte un alto y aplaca tus berrinches, porque ya estuvo bueno de hacer siempre lo que dices. Que ahora en adelante ya no te pienso aguantar, y de una vez que pase lo que tenga que pasar. O cambias o me pierdes, primer y último aviso. Y si no estás de acuerdo, pues agarra caminito. Pues creo que me merezco más de lo que sabes dar, y no me pienso complicar, porque pa' querer soy bueno, pero más para olvidar.

bien. Pero quiero decirte antes de partir. Y a donde vayas, vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le ve. Y me dirás, con tu mirar, entonces solo te. Frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. Neta, que ahora sí te la volaste, yo que siempre de ti he dado muy buena publicidad. Pero dicen que

bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca. Ella, Julipe, y ella es el remix. FM, XHAVCA y 820 AM, XAVCA. Transmitiendo con 3000 y 3500 watts de potencia desde Mexicali, Baja California. 101.3 frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. Yo deseo llegar a casa para jugar con mi hija. Yo deseo poder descansar en mi cama. Yo deseo no perder mi bono de puntualidad. Yo deseo casarme con mi novia. Yo deseo irme de vacaciones con mis papás. Yo desearía no haber manejado ebrio después de la fiesta. En tan solo unos instantes, los deseos y el futuro de una persona pueden ser arrebatados por conducir en estado de ebriedad. Si se puede evitar, no es un accidente. Este mensaje es una colaboración de esta radio, la Dirección de Seguridad Pública y la Sección Mexicali del STIRT. ¿Aniversario? ¿Cumpleaños? ¿Onomástico? Si tiene una fecha que festejar próximamente y busca un lugar cómodo, céntrico, económico y con capacidad de 200 a 300 personas, no lo piense más. Llame al 554-6545 para que le den toda la información. 554-6545, el teléfono que puede conseguirle el lugar apropiado. O visítenos en calle G, Madero Sur. Estamos para servirle. Edificio STIR, CTM. ...101.3 frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. Tiene caso que me quede entre

Si tiene una fecha que festejar próximamente y busca un lugar cómodo, céntrico, económico y con capacidad de 200 a 300 personas, no lo piense más. Llame al 554-6545 para que le den toda la información. 554-6545, el teléfono que puede conseguirle el lugar apropiado. O visítenos en calle G y Maderero Sur. Estamos para servirle. Edificio Estir, CTM. ...101.3 frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. Tú vas a ser mi novena maravilla, chiquitita. Me la encontré, actuó como si nada, ella me debía, como si fuera la novena maravilla. Luego pensé, me había sufrido, había llorado por su deseo. Vinieron esos tragos de tequila, mientras callado en mi mente sonreía. Ya te olvidé, mientras que tú me ignorabas y bailabas, te olvidé y no lo sabía. Lo siento, sé que fuiste parte de mis días. Mil besos te llevaste un cuarto de mi vida y mi corazón. Juro por Dios que vas a necesitar todo este amor. Logré para siempre separarte de mi vida y de ese viaje no encontraba la salida. Si me marché fue porque no soportaba tus heridas. Ahora creo que todo fue una mentira, mientras callado por gusto permanecía y te fallé. Porque a tus brazos y a tu vida no regreso, ni aunque vengas de rodillas. Quédate fuera de mi vida, ya te olvidé y no lo sabía. Y jamás voy a volver a caer, falso amor así termina. Y lo logré, logré para siempre separarte de mi vida. Ese viaje no encontraba la salida. Si me marché fue porque no soportaba tus heridas. Ahora creo que todo fue una mentira, callado por gusto permanecía y te fallé. Porque a tus brazos y a tu vida no regreso, ni aunque vengas de rodillas. Quédate fuera de mi vida, ya te olvidé y no lo sabía. Y jamás voy a volver a caer, un falso amor así termina. ...101.3 frecuencia modulada y 820 amplitud modulada. No sé si juego con fuego, o si pierdo la jugada. Puede ser amor del bueno, o quizás no pase nada. Pero hoy quiero que sepas que me gustan tus miradas. Y aunque tú no estés conmigo, es mi amor quien te acompaña. A ver si puedes contarle lo que ayer me platicabas.